Licenses esta noche. Vamos a continuar con este estudio. Las semanas anteriores Raúl estuvo compartiéndonos un mensaje llamado Esencial y nos hablaba de cuatro acciones esenciales. Hablaba de orar, de leer la Biblia, de congregarse y de servir. Y tuvimos un tiempo de mucha bendición en cada uno de estos mensajes. Ahora vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo en la Carta a los Tesalonicenses, en el capítulo número 1, y vamos a leer del versículo 9 en adelante, que es hasta donde habíamos llegado anteriormente. El mensaje de esta noche lo hemos titulado Una Vida Maravillosa. ¿Cómo se tiene una vida maravillosa? Y ahora vamos a entender el porqué de esto. ¿Les parece si leemos la palabra? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Leamos la palabra de Dios, versículo número 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Para qué? Para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Quiero pedirles que tomemos un minuto para orar esta noche, y ahí en su lugar le invito a que pueda levantar una oración también a Dios, y usted pueda pedir a Dios que también Dios hable a su vida en esta hora. Padre, gracias porque nos permites estar aquí. Gracias porque tienes el control sobre todas las cosas. Por favor, Señor, ayúdanos a que en esta noche hermosa, este tiempo hermoso que nos das, podamos ser nosotros, mi Dios, entendidos de tu palabra. Podamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes a tu palabra. Podamos aprender, Señor, el consejo que en la Biblia encontramos en esta hora, Señor. Te rogamos que nos hables, que dirijas tú, Señor, nuestras vidas, tanto para hablar. En mi caso, toma tú el control, Señor, de mi vida, y sé tú quien hable a todos nosotros, Señor, a tu palabra hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús que te glorifiques en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y esta noche quiero que, revisando estos versículos, estaba muy tentado a que pasáramos ya al capítulo 4, porque en un primer momento lo que notaba en estos versículos es una oración de un pastor. Es una oración de Pablo como el pastor de la iglesia de Tesalónica, dando gracias a Dios, primero diciéndoles todo el gozo que les provoca. El versículo 12 y el versículo 13, yo decía, esos son los versículos que yo tengo que dedicarles a cada uno de ustedes cada día, porque estos versículos son en realidad una oración pastoral. Cada comentarista y cada texto o Biblia que revisaba, todos lo presentan esto como una oración del pastor Pablo para la iglesia en Tesalónica, diciéndoles cuánto gozo tiene por ellos, cuánto gozo tiene por ver su crecimiento, y además expresándoles con toda sinceridad el amor que les tiene, número uno, y número dos, cómo desea él que ellos crezcan cada día. Porque el más grande deseo de un pastor, siempre debería estar puesto en ver que el pueblo, la congregación, crezca espiritualmente. Yo sí deseo verdaderamente que Dios los bendiga y los prospere y les dé mucho dinero y les dé muchos hijos a los que quieren hijos, y a los que ya no quieren hijos, pues que les calme a los que tienen. Y yo quiero que Dios les conceda todos los deseos que tienen en su corazón. Pero siéndoles sincero, les mentiría si les digo que mi más grande anhelo es verlos a todos ustedes prosperados y viviendo en mansiones. ¿Y de qué sirve todo eso si ustedes no tienen paz con Dios? Así que el más grande deseo que puedo tener ministerialmente es verles a cada uno de ustedes crecer espiritualmente. Como decía Juan en la primera carta de Juan, o en la tercera carta de Juan, dice: deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque esto es más importante. Sería hipócrita diciéndoles: lo que más quiero es que Dios los bendiga y los sane y los tenga bien, sin decirles que lo que más deseo es que la palabra sea plantada en sus corazones y sean formados en ellas. Pero al revisar entonces este texto, esto es lo que encontraba: una oración de Pablo por la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, al ponerle un poco más de, verle un poco más de detalles, puedo encontrar algo más. En el versículo número 8, aparece adelante, no leímos ahí ahora, estuvimos estudiando la semana pasada eso, y yo lo estoy poniendo aquí a propósito en la traducción de la NBI. En la traducción de la NBI, Pablo dice estas palabras, dice: ahora, no sé de qué manera decirlo bien, pero está diciendo, en mi manera de interpretar, está diciendo: ahora sí vivimos. O sea, eso a mí me suena a que esta es la mera, mera vida. Esto es el gozo de la vida. Esto es una vida maravillosa. Díganme qué otra manera podríamos decirlo para decir qué buena vida esta. Esto es vida, he oído a algunas personas decir. Está en la playa, en una hamaca, con un coco al lado y sintiendo la brisa del mar. Y he oído a algunos decir: esto es vida. Pues a mí así me suenan esas palabras de Pablo. Pablo dice: esto es vida. Y entonces me provoca una curiosidad saber qué es lo que Pablo dice que es vida. Porque sinceramente todos nosotros, naturalmente todos nosotros vivimos buscando tener una buena vida. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos quieren siempre una mejor vida para ustedes y para los suyos? Una mejor vida para mis hijos, una mejor vida para mis padres, una mejor vida para mis hermanos, una mejor vida para todos. Para eso viene de trabajar, porque trabaja y está ahí buscando y rebuscando, y ve que vende y ve que compra y ve a quién se engancha, y estamos viendo todo el tiempo cómo hacemos cosas para tener una mejor vida. ¿Qué creen ustedes que sean los ingredientes para tener una mejor vida? Algunos podrán pensar: juventud. La buena vida se vive cuando uno es joven. A los muchachos, disfruten ahora, alégrense ahora, gócense ahora. Algunos pensarán: para tener una buena vida, lo que necesito es tener dinero, porque sin dinero la vida no es tan vida, pensarán algunos. Para algunos, tener una buena vida probablemente tenga que necesitar una vida llena de comodidad, una vida llena de descanso. Hay personas que dicen que el ideal de su vida sería no trabajar y no hacer nada. Yo pienso que eso sería muy aburrido, pero algunos lo añoran ese momento. Dicen que yo quiero ya retirarme de todo y comprar un montón de sofás y colchones para andar saltando de uno en otro por toda la casa y descansar todo ya. Algunos podrán pensarlo como eso, un sueño de tener comodidad, de tener una vida tranquila y relajada. Algunos pensarán: la buena vida la tengo a través de prepararme mucho, educarme mucho, estudiar, ser productivo, tener una empresa, ser profesional, ser una persona bien organizada, o en mi trabajo que me asciendan y prosperar. Y algunos, aprovechando porque se me olvidó anunciarlo, pero el sábado tenemos una reunión para las parejas, solteros, casados, comprometidos, para todos, acá a las 5:30 de la tarde. El sábado pasado tuvimos la primera reunión y fue muy edificante. Estuvimos hablando acerca de Amigos con Derecho el sábado pasado, y este sábado vamos a hablar de el amor no es el requisito, no es requisito para estar casado, o para casarse no es requisito estar enamorado, no es la base del matrimonio, el amor. Así es que los invito. Pero algunos dirán, para poder sentirme bien y tener una buena vida, lo que necesito es que alguien me ame. Y miren a los de la par, es que algunos son bien románticos, ¿verdad? Hasta la carita tienen así bien, bien romántica. Pues ¿qué tal si por un momento nosotros hacemos a un lado nuestros ideales de lo que se necesita para una buena vida y le decimos a Dios, Señor, ¿qué necesito yo para tener una buena vida? No cuáles son mis ingredientes para tener una vida maravillosa, sino qué es lo que Dios dice que yo necesito para una vida maravillosa. Probablemente si yo viniera a Dios con mi lista de peticiones diciéndole, Señor, esto es todo lo que vengo a pedirte de fin de año para que el otro año yo tenga un año extraordinario. Aquí están todos mis pedidos. ¿Qué incluirían ustedes en esa lista de pedidos? ¿Incluirían cosas como las que hablamos? Salud. ¿Qué más? Gozo, paz. ¿Incluirían dinero? ¿Será que lo necesitan? Claro, es necesario. Incluiríamos diferentes cosas, pero si venimos ante Dios con esa lista, le decimos, Señor, esto es lo que yo creo que necesito para tener una vida maravillosa el 2017. Aquí te la pongo. De acuerdo a lo que hemos leído y a lo que vamos a revisar ahora en estos versículos, yo creo que Dios se pararía enfrente a nosotros y nos diría, esto no lo necesita, esto no lo necesita, esto no lo necesita. Y nos quedaríamos muy sorprendidos de que Dios nos tacharía un montón de las cosas que le pedimos, porque Dios diría, no necesitas eso para una vida extraordinaria o para una vida maravillosa en el 2017. Y Pablo, en estos versículos, nos cuenta las cosas que él necesitó, las cosas de las cuales él se llenó para poder decir en este versículo número 8, ahora sí que estoy viviendo la buena vida. Esta es la mera, mera vida, la mejor que podría haber soñado, los mejores años de mi vida. ¿Cómo Pablo los encontró? Quiero hacer una salvedad. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los Tesalonicenses, Pablo no está ni en un crucero, ni en un hotel 5 estrellas, ni Pablo está lleno de sirvientes o forrado de dinero. Pablo no está en ninguna de estas cosas. Es todo lo contrario. Cuando Pablo está escribiendo estas palabras, está a muchísimos kilómetros de distancia de su tierra natal. Pablo está además con su salud muy quebrantada, está muy mal de salud. Además de eso, con mucha persecución detrás de él, con muchos enemigos que se ha hecho, no por hacer nada malo, por predicar el evangelio. Está lejos de los seres a los que ama, como la iglesia en Tesalónica y otras iglesias. Está apartado de todo eso, y a pesar de eso, Pablo dice, ahora sí vivimos. O sea, hoy estoy viviendo lo mejor de mi vida. Él está enfermo. Él está lejos del lugar donde quiere estar. Él no está con la gente que quiere. Él tiene muchos enemigos. Lo andan buscando para matarlo. ¿No les provoca un poco de curiosidad saber qué estaba teniendo Pablo para sentirse así de contento, aún en medio de circunstancias tan difíciles? Miren la primera situación y veamos, porfa, en el versículo número 1. Y vamos a ver estos 4 factores en la vida de Pablo. Dice el versículo número 9, 1 Tesalonicenses 3:9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Lo primero que a mí me llama la atención acá es ver, yo me pregunto, ¿tiene usted amigos por los cuales se sienta tan agradecido como Pablo lo está acá por la gente de Tesalónica? ¿Hay personas alrededor de su vida por las que usted cada día que piensa en ellos se le llene de gozo el rostro y de alegría y diga, Señor, gracias, gracias por fulano, gracias por el otro, gracias por mi amiga, gracias. Qué bendición es para Pablo poder tener a estas personas a su alrededor. Pero esa no es la característica, el factor del que quiero hablarle. El factor del que quiero hablarle es de la gratitud que hay en el corazón de Pablo. Una alegre gratitud en el corazón de Pablo. A través de lo que hemos ido revisando, el capítulo 1, el capítulo 2 y parte del capítulo 3 en esta carta, nos hemos encontrado no con una, con muchas veces en las cuales Pablo se detiene y comienza a decir: yo doy gracias a Dios por ustedes, yo doy gracias a Dios que es su misericordia, yo doy gracias a Dios por tal y tal cosa, yo doy gracias a Dios. ¿Sabe que es un factor que todo el tiempo nos hará estar disfrutando de la vida? Cuando aprendemos a ser agradecidos. Y no digo agradecido, digo alegremente agradecido. Cuando aprendo a disfrutar de lo que hay alrededor mío, bueno, malo, bien, mal, con gratitud. Cuando mi corazón esta noche puede estar aquí sentado y decirle: Señor bendito, gracias por el día tan maravilloso que me diste. Gracias porque el trabajo estuvo muy pesado hoy. Gracias porque lo tengo. Señor, qué alegre estoy del ser que has puesto a mi lado para domesticar o para educar. Estoy hablando de mascotas ahora. Ahora, siguiente punto: dar gracias a Dios por sus parejas, gracias a Dios por su esposo, por su esposa. Demos gracias a Dios por nuestros hijos. Pablo se detiene acá y dice, y miren qué manera de decir gracias. Dice: por lo cual, qué acción de gracias. O sea, de qué manera puedo agradecer. No me alcanzan las palabras para decir gracias. Dice: ¿qué acción de gracias? ¿De qué forma puedo expresar a Dios toda la gratitud que tengo hacia Él por la vida de ustedes? Dice. Pero Pablo no solo ha dado gracias por ellos, ha dado gracias por infinidad de cosas. Cuando nuestros corazones se pueden mantener agradecidos en cualquier situación, nosotros comenzamos a construir una vida extraordinaria. Usted quiere encontrar una clave para mantenerse gozoso siempre, de gracias en todo momento. Sea agradecido. No digo piense en agradecimiento, digo exprese su gratitud. La gratitud no expresada es ingratitud. Sentirme muy agradecido y no expresarlo sigue siendo ingratitud. Decir que usted le da gracias, que usted se siente agradecido con Dios, y andarlo ahí y no tener una vida alegre que lo manifieste, no tener una expresión que constantemente lo esté manifestando, sigue siendo ingratitud. Pablo dice acá que al recordar a la iglesia de Tesalónica podía gozarse agradecido a pesar de cómo las cosas estaban yendo. A pesar de que vimos hace un par de semanas que él no podía ir a ellos porque decía que Satanás, que estaba haciéndole, lo estorbaba. Él estaba en una lucha espiritual. Él no estaba viviendo en glorias y triunfos. Satanás se estaba oponiendo, planeaba hacer algo y Satanás se le metía, estorbaba el camino. Intentaba caminar, buscaba que las cosas fueran bien, estaba preocupado por el funcionar de la iglesia. Pero a pesar de eso, él tiene un corazón cada día agradecido. Agradecido por esas personas. Y desde el punto de vista ministerial, digo, cuánto gozo hay en la vida de un pastor al darse cuenta de que aquí estamos. Me emociona cada día. A mí me emociona hasta comenzar a citar un versículo y ver que ustedes están tarareándolo también. Digo, oh, se lo sabe. Dios, oh, gracias Señor, gracias porque tenemos deseos de ti. Gracias por lo que has plantado, por el deseo, el corazón que has plantado en nosotros. Muy adentro Pablo con gratitud está contando siempre las bendiciones de Dios en su vida. Con gratitud siempre hace memoria de todo lo que ha hecho, pasado, vivido, y dice: gracias Señor. Pablo podría decir con total confianza, citar el versículo del Salmo capítulo 103, que dice, Salmo 103 versículo 1, dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos de nosotros esta noche podríamos hacer este versículo nuestro versículo también? ¿Cuántos de nosotros esta noche podríamos decirnos a nosotros mismos: bendice, alma mía, al Señor? O sea, también adentro de mí hay algo que me está diciendo: ¿cómo vas a andar bendiciendo ahora? Ah, que no has tenido un día miserable. No. Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, bendice al Señor. Necia alma mía. Mi carne es muy débil, y mi carne es muy amargada, y mi carne es muy desagradecida, y mi carne es muy ingrata a veces. Y entonces, cuando estoy haciendo el resumen del día al final, cuando estoy acabando el día y mi resumen lo termino haciendo, a veces lo único que recuerdo es que el tráfico, que es horrible el tráfico que hubo. Y a veces solo recuerdo que, qué desgracia, estaba cocinando y se me quemó todo lo que estaba haciendo. Y que preparo todas las cosas y a nadie le interesa. Y comenzamos a recordar de estas cosas. Su alma se está olvidando de algunos detalles. Su alma se está olvidando de que bendito sea el Señor, tenía un vehículo para moverse en el tráfico. Y su alma se está olvidando de que bendito sea el Señor, tenía alimentos para poderlos cocinar en su casa. Y su alma se está olvidando de que bendito sea el Señor, tuvo la oportunidad de llegar hasta esta hora del día. Y nuestra alma constantemente se olvida de demasiadas cosas por las que deberíamos de estar todo el tiempo diciendo gracias. Yo, cuando pienso en Pablo en este aspecto, la iglesia en Tesalónica no creo que haya sido, era una iglesia genial, era una iglesia maravillosa, con características únicas. Ninguna otra iglesia tenía características como las que tenía esta iglesia. Sin embargo, yo no puedo dejar de pensar que en esa iglesia, en medio de ella, debe haber habido por lo menos unas dos o tres ovejas negras. O sea, más de algún hermano le mandaba quejas a Pablo de repente. Pablo, yo aquí perseverando en el Señor, pero pidiéndole al Señor que me dé paciencia con esto, mis hijos, o con mi esposa, o con mi esposo, o con los problemas que estoy teniendo. Pero Pablo no está centrado en ninguna de esas cosas, ni en la gente que le da problemas. Le está diciendo gracias a Dios por cada uno de ellos, porque aunque a veces puede ser un poco difícil, yo agradezco la vida de cada uno de ellos. Yo tengo gozo por lo que tú haces en medio de todos ellos. Pablo puede decir en el versículo 8: tengo una vida maravillosa, porque Pablo aprende a ser agradecido, alegremente agradecido. No solo es agradecido, es alegremente agradecido. Cuando usted es una persona agradecida y está alegremente agradecida, va por la calle y se nota. La gente lo nota. La gente no lo ve y estaba a punto de hablarle, y cuando le ve en la cara se agacha. Usted ve a un niño recibir algo, recibir un regalo, un niño. Díganme ustedes, ¿dónde puede provocar, de qué manera usted puede provocar esa sonrisa? ¿Dónde se puede encontrar esa sonrisa? ¿Pueden imaginarse ahora? ¿Le han dado un regalo a un niño alguna vez? ¿Visto esa cara de asombro, de emoción, de gratitud? Y con lo que sea que vaya con ellos. O sea, va y reempaca los regalos del año pasado, el mismo regalo, casi no lo ha usado, lo vuelve a empacar y se lo pone de regalo, y lo va a volver a romper el papel y va a comenzar a ver. Y la cara que pone, una cara de emoción y de alegría. Entonces tengo muchas ganas de decirle lo que le voy a decir. Y si el Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿qué nos robó la cara de asombro cuando despertamos? ¿Cómo puede ser que lleguemos esta noche a esta hora y nuestra cara de asombro se fue si Él ha sido fiel durante todo este día? ¿Qué impidió darnos cuenta? A veces estamos tan enfocados en lo que no es, tan enfocados en lo que es negativo, en lo que no resulta bien, que terminamos y que no ponemos atención a lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros este día. Y me refiero a cosas mucho más allá de simplemente si comimos, si dormimos, si tuvimos techo, si todo eso es razón para agradecer. Pero es muchísimo más. Parte de eso es, mire las personas a su lado, da gracias a Dios por su familia en la iglesia, da gracias a Dios por sus hermanos en la fe, da gracias a Dios porque tenemos un lugar en el que podemos encontrarnos y bendecir y alabar y adorar a Dios. Sea agradecido, porque la gratitud es contagiosa. Sea una persona agradecida en casa. Acostúmbrese a decirle gracias. Bueno, gracias a Dios, pero acostúmbrese a ser agradecido con las personas. La gratitud es contagiosa. Si usted comienza a andar diciendo gracias, gracias, gracias, ya va a ver que le van a empezar a devolver mucho. No, gracias a usted. No, no, no, gracias a usted. No, no, no, a usted gracias. No, no, ¿cómo va a creer? A usted gracias. No, no. Es contagioso. Se pasa eso. Esté todo el tiempo agradecido. Mire el segundo factor increíble en la vida de Pablo. Tan sencillo. Pablo dice en el versículo 8: tengo una vida extraordinaria. Tengo una vida maravillosa. Esto es vivir. Primero, porque es agradecido. Y segundo, mire el versículo número 10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos su rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Qué es el segundo factor en la vida de Pablo? Oración. Una oración sincera, una oración intercesora. Pablo dice, oraba de noche y de día. Algunos ahí dijeron, ya aplacé. Pero ahí no está diciendo, lo que quiere decir no es que pasaba las 24 horas del día en oración y no hacía nada más. Lo que está diciendo es que tenía una oración constante, que tenía un momento, probablemente tenía, cuando habla de la noche, tenía ese momento en alguna parte del día, un tiempo específico para orar. Pero además de eso, todo el día, en medio de todo lo que estaba haciendo, él mantenía sus oraciones constantemente delante de Dios. No creo que haya algo que pueda traer más paz y gozo a nuestras vidas que orar en todo momento. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, lo vamos a ver dentro de algunas semanas, dice, orad sin cesar, todo el tiempo. No deje de orar. Nuestra oración es nuestro encuentro con Dios. La oración es lo que nos enlaza con Dios. La oración es esto que nos vuelve a poner en comunión con Él. Ore todo el tiempo. Vaya a Dios en todo momento. Vaya en el carro y ore a Dios. No cierre los ojos, por favor. Si va manejando. Esté en su trabajo y ore a Dios. Va a hablar con alguien. Está hablando. Tiene una llamada importante que hacer. Hay un negocio que pedir. Hay algún trato que debe hacer. Ore a Dios, Señor. Aquí estoy en tu nombre, Padre. Ayúdame, Señor, a enganchármelo. No. Ayúdame a saber expresarme. Señor, no sé hacer bien esto. Esta parte de mi trabajo me cuesta. Por favor, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a que termine rápido con todo lo que tengo que hacer. Yo les he contado ya mil veces la historia del hermano que tanto queremos. Hermano Miguel. Dice que él trabajaba en Santa Elena y él vive en Soyapango. Y entonces un día lo hicieron quedarse más tiempo trabajando. Y entonces se quedó más tiempo. Ah, bueno, pero en el transcurso del día, el hombre andaba ahí, él trabaja con jardinería, como jardinero. Y entonces él andaba un dólar. Había guardado un dólar nada más para poderse ir de regreso. Y dice que de repente aparece una compañera de él y se le acerca y le dice, mire, don fulano, ¿cómo está? Y entonces él se queda, hola, ¿qué tal? Quiero molestarlo, le dice. Y él dice, sí, no tendrá un dólar que me preste, que fíjese que me quedé sin dinero y no me puedo ir. Y entonces dice el hermano que va y le dice, claro, dice, en mi mente yo pensé, no tengo más dinero que un dólar. y ella a saber para dónde iba, para qué lo quería, pero él tenía que irse hasta Soyapango. Así es que él dice que agarró y le dijo: bueno, Señor, si tú me has mandado a esta sierva. Y yo le digo: ¿y era cristiana? No, pero él le dice sierva, ¿verdad? Si Dios la mandó. Y dice: tú me has mandado esta sierva para que yo la bendiga, así es que tome, aquí está el dólar, y el Señor sabe lo que va a hacer conmigo. Si Él me la mandó a ella, Él sabrá qué hacer después conmigo. Y dice, cuando se, le toca quedarse un poco más tarde, y cuando le toca quedarse un poco más tarde, Él va preocupado porque solo tiene una hora y pico para poder llegar a su culto. Así es que dice que sale del trabajo, y cuando sale del trabajo comienza a orar. Ustedes lo oyen hablar y es una cosa extraordinaria. Él dice, todo el día está orando. Él está enfrente de la plantita que está cortando y dice, le está orando a Dios, hablándole a la plantita: Señor, mire qué cosa más linda, ayúdame a que esto quede bonito, a formarla, a darle forma bonita al arbolito que quiero hacer acá. Ayúdeme, Señor, a que pueda hacerle. Y pasa todo el tiempo en esa. Pero dice que ese día sale del trabajo y va caminando y empieza a decir: bueno, Señor, si usted no me va a mandar nada, pues me voy caminando hasta Soyapango de Santa Elena. Dice, vamos a ir caminando. Solo, Señor, aligeremos el paso, Señor. Aligeremos el paso, Señor. Aligere el paso conmigo. Vamos caminando, Señor. Vamos caminando, Señor. Guárdeme, Señor. Vamos juntos, mi Dios. Y vamos a ir caminando. Y dice, mientras voy caminando, de repente está caminando en la acera de la embajada americana. Y cuando va caminando sobre la acera de la embajada americana, dice que alcanza a ver a lo lejos que hay un pequeño papelito, no caído, no en la acera, doblado y metido en medio de la grama de la acera. Y entonces dice que él va caminando y lo va viendo, y él va diciendo: Señor, Señor, aligeremos el paso, Señor, qué maravilloso eres, Señor, qué maravilloso eres, Señor. Y se está acercando, y cuando se termina de acercar, se agacha y levanta del suelo un billete de $20, dobladito, metido y escondidito. Y dice: el Señor lo tenía escondido para mí. Y ahí no había nadie más alrededor en todo eso. Es de noche y voy ahí. Y dice, así es que dije, el Señor me contestó la oración. Lo que Él quiere es que llegue a tiempo a mi culto. Así es que en vez de irme en eso, me voy a ir en taxi para poder llegar a tiempo. Para eso me lo mandó el Señor. ¿Qué hace? Orar sin cesar. Todo el tiempo. Cada vez que tenga a alguien enfrente de usted y tenga una plática con alguien, ¿qué importa si sea cristiano o no? Usted sí es un hijo de Dios. Hable con la persona. Si la persona se deja, órelo. Yo hablo con, si estoy hablando con alguien y alguien se parece y viene, y antes de irse le digo: ¿me permite orar por usted? ¿Y por qué no? Si cada oportunidad es una oportunidad apropiada para podernos encontrar con Dios. Si lo deja, órelo encima. Si no, así a la distancia. Después ore por la persona. Bendícelo, Señor, ayúdalo, Señor, guárdalo, Señor, que todo vaya bien. Gracias, Señor. Todo el tiempo ore. Pablo dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, todo el tiempo, en todo momento, dice, estoy orando. Y habían dos oraciones específicas que tenía Pablo. Y vuelvo, en el corazón de pastor, Pablo está hablando acá como una oración pastoral. Y dice, yo oro todos los días por dos cosas. Número uno, por volver a verlos. Si quiero volver a ver a todos mis amigos y a mis hermanos de Tesalónica, quiero volverme a encontrar con ellos, porque se siente agradecido por sus vidas. Pero el segundo motivo, y esto debería de enseñarnos mucho a nosotros, el segundo motivo por el que él ora, dice el versículo 9, para que veamos vuestro gozo, número uno, y número dos, para que completemos lo que falta a vuestra fe. Dice, tengo muchas ganas de ir y verlos, porque yo necesito seguirles hablando del Señor, porque yo necesito seguir plantando en sus corazones. Están haciendo lo extraordinario, son cristianos increíbles, pero yo todo el tiempo voy a quererlos ver creciendo y creciendo y creciendo y creciendo espiritualmente. Entonces dice, yo le oro a Dios por tener la oportunidad de bendecir sus vidas, de llenarles a ustedes de conocimiento de Dios. Y me encanta, porque pastoralmente es una inmensa lección. Hay tantos momentos en que tenemos oportunidades de cruzar palabras con alguien. Aproveche para hablar del Señor. Aprovecha que el tema sea edificante. Aprovecha que las pláticas sean constructivas y sean a favor del ministerio y de desarrollar o ver crecimiento en los demás. Pablo dice: es todo lo que quiero. No dice: quiero verlos para ver, a ver cómo está el otro, a ver cómo creció el niño, a ver si ya está gordito el fulano, para ver qué van a... No, dice: quiero verlos para seguir plantando sobre ustedes la palabra de Dios. Es posible que una de las razones por las que nosotros no vivimos esta vida maravillosa que Dios le daba a Pablo es porque nosotros estamos tratando de llevar las cargas que Dios debería de llevar. No oramos. La Biblia dice: echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor. Déjelo a Él. Suéltele a Él las cargas. Deje de vivir tan angustiado y preocupado por arreglar todo el mundo. Algunos andaban preocupados por qué va a pasar con Cuba ahora. Ay, no, Señor, ¿qué va a pasar en Cuba? Ay, ¿cómo va a resolver? Algunos pasaron unas aflicciones porque, ¿y si gana Trump? ¿Y si gana? Y están a 10,000 kilómetros de nosotros. Deje de vivir ansioso por las cosas que van a pasar mañana. Deje de vivir pensando en los contratos del otro año. Haga su trabajo, haga lo que tiene que hacer, pero ore. Ore a Dios. Le dije hace un momento: Él tiene todo el mundo en sus manos. Todito el mundo. Así que, ¿por qué no mejor, en vez de estar tan angustiado, tan preocupado, tan afligido, aprendemos a simplemente decirle: Señor, que se haga tu voluntad? Nosotros no podemos controlar nuestra vida ni la de nadie. Yo no puedo controlar cuánto tiempo voy a vivir. Por más que yo ore por la salud de ustedes, ¿qué hago? Si eso no depende de mí, eso no está en nuestras manos. Clamamos con todo el corazón. Esta semana fui a un velorio y estaba una muchacha, una jovencita, no sé, 30 años, algo así. Y le dio un cáncer. Y el cáncer a esa edad, y el cáncer se volvió invasivo. Y fue tan impactante porque entré a la funeraria. Y cuando entré estaba la foto de la señorita sobre la caja. Y entonces ahí me tenía que haber quedado yo, pero ya saben, vea. Me acerqué más y me fui a ver la caja, el féretro. Y cuando la vi, no puede ser, la misma de la foto. Ya estaba ahí, hasta con un gorrito. Con un gorro, imagino que por las quimioterapias sin cabello, la cara, porque había pasado, ya pasa. Y en medio de ese rato, ¿qué decimos? ¿Qué hay? Hay gente que tiene, leí una noticia ayer de una señora en Guatemala que estaba cumpliendo 125 años, y algunos casi la alcanzan. 125 años. 125 años ella y otros muriéndose de 20 y algo. Como decíamos el domingo, el tiempo no lo podemos controlar. El tiempo corre, se va, no hay nada que hacer. Así que en medio de todo eso, usted quiere tener una mejor vida, aprenda a orar. Usted quiere aprender a disfrutar más de sus días y de la gente a su alrededor, ore. Y debo avanzar. Veamos el tercer factor que encontramos en este relato. Pablo no solo les dijo: estoy orando por ustedes, sino que además les escribió una bendición pastoral. Pero además de esto, dentro de esta bendición, dentro de este saludo que les da, Pablo les expresa algo tan valioso. Y miren el versículo número 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, dice, dirija mi camino para llegar a ustedes. Y el Señor os haga crecer y abundar en qué, en amor unos para con otros y después para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo les dice acá, yo los amo a ustedes. Y la tercera, el tercer factor del que estamos hablando hoy es un amor abundante. Uno de los grandes líos en las iglesias cristianas de hoy es que en las iglesias cristianas aprendemos teología antes de aprender a amar. Aprendemos doctrinas antes de aprender a amar a los demás. Aprendemos a servir, a predicar, aprendemos a hacer 10,000 cosas, pero no aprendemos a amar. Y el mandato primario de Jesús era, véanlos. Eso dijo, véanlos. No dijo, revísenles las Biblias, revísenles cómo se visten. No, dijo, vean la manera como se aman los unos a los otros. Así van a conocer que son mis discípulos. Y eso evidentemente no pasa en la iglesia cristiana. Si así pasara, no estarían todas las iglesias peleándose contra todas. No estaríamos dando uno contra otro, y otro hablando, y otro señalando, y otro diciendo, yo aquí, yo mejor. Estaríamos diciendo, esos son mis hermanos. Yo amo a mis hermanos. Lo que sea con mis hermanos. Estaríamos mostrando constantemente amor unos con otros. La iglesia cristiana, la iglesia primitiva, en sus inicios, su gran desarrollo y su gran crecimiento y su gran impacto no fue provocado por el mensaje que tenían, fue provocado por el amor que demostraban. Fue provocado por la manera como atendían al enfermo, como buscaban al perdido, como acompañaban al herido, como ministraban a los que nadie quería ministrar, como acompañaban y respaldaban las causas que todos los demás dejaban. El amor abundante es lo que hace que nosotros aprendamos a tener una mejor vida. Una vida maravillosa necesita de nuestra gratitud, necesita de nuestra oración y necesita de que aprendamos a amar. ¿Quiere usted vivir feliz? Ame a los que tiene a su alrededor. Muéstrele su amor. Dígales cuánto les ama. Exprese todo el cariño que tiene. Dígale a su familia, por Dios, cuánto la ama. Abrace a sus hijos y demuéstreles cuánto les ama. Iba a decirles, no sea bayunco, pero exprese su cariño hacia las personas. Demuestre su amor hacia las personas. El amor es fundamental en la vida cristiana. Una persona que expresa y constantemente da amor siempre está rodeada de personas. Siempre tiene personas a su alrededor. Siempre tiene sonrisas, apoyo, respaldo alrededor. Esta sociedad en la que vivimos nos hace aislarnos. Nos hace a sentir que queremos. Yo quiero a algunas personas. Yo les tengo cariño a algunas personas. Pero no nos metemos con la gente. Pero estamos encerrados. Pero vivimos metidos en nuestra casa. Ya sabe quién es. Es chistoso esto. Un amigo, una persona un día esto me estaba escribiendo. Y me estaba escribiendo para preguntarme unas cosas. Y en lo que estábamos ahí. Y yo decía. Me preguntaba. Me empezó a hacer una llamada por una de las redes. Me llamó. Y entonces cuando me llama. Se cortaba todo y le digo, ¿por qué no me mejor mandame tu número de teléfono? Y dije, si me está marcando aquí, probablemente no tiene saldo. Entonces le dije, ¿por qué no me mandas tu número de teléfono y te llamo? Y entonces me dice, en el momentito me cayó una llamada. Y yo, bueno, y era él. Y le dije, ¿por qué llevamos aquí escribiéndonos como 20 días tratando de ponernos de acuerdo si tenés mi número? ¿Y quién te dio mi número? Es que hace tiempo lo pedí, pero no sabía si llamar o no llamar. Bayunco. Usted sabe quién es el vecino, ya le sabe toda la vida, sabe dónde trabaja, cómo habla, dónde vive, qué días pelean, qué días son los que están de acuerdo y bien con la esposa, ya saben los días que tiene pisto, no tiene pisto, la casa de la parce, sabe todos los chambres. O sea, los conoce como si fueran de su propia familia o más. Y no se atreve a salir a la calle y poderle demostrar un poco de amor. El amor es fundamental en la vida cristiana. Encontré en un libro un acróstico con la palabra amor. Quizás nos pueda ayudar a entenderlo un poco más. Poneme por fe el siguiente. La palabra amor. En la A es la palabra aceptar. Cuando usted ama, acepta a la persona. La acepta a la persona como es. Eso lo entendemos muy bien cuando se trata de hijos. ¿Están de acuerdo? Yo amo a mi hijo. Ay, mi hijito lindo, tan chulo que es. Es malcriado, es berrinchudo, es necio, es terco, es haragán, es aquí, es allá. Ay, pero cómo lo amo. Si usted es la mamá, él lo ama. Pero ya no lo aplica cuando se trata del esposo. Ay, no, es un terco, es un burro. Ay, ya no lo dice igual. O con la esposa. El amor acepta a las personas. Dice la Biblia que más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo muestra? En que dio a su Hijo cuando todavía nosotros éramos pecadores. Eso es amor, acepta a la persona. Cuando usted le dice a alguien, acepta de alguien el amor. Por eso no se pierdan el tema del sábado. Porque vamos a hablar, el amor no es la base. Pero el amor está ahí. Y el amor comienza por eso, por aceptarse. Un matrimonio no consiste, nunca he visto un matrimonio que estén casadas dos personas perfectas. O sea, ni perfectas para los de afuera, ni perfectas entre ellos. Nunca. El matrimonio está compuesto por dos personas imperfectas, diferentes. Una grita, la otra llora, el otro habla, el otro no habla. Totalmente imperfectos. Pero se acepta. Entonces, en la A es acepta. En la M, ¿qué es? El amor que se queda solo en palabras, solo son palabras. El amor se muestra. El verdadero amor se refleja. Hay canciones lindas de amor, hay poemas lindos de amor. Pero el amor genuino no es con los mariachis. El amor genuino se demuestra. Se demuestra en cuido. Se demuestra en honra. Se demuestra en respeto. Se demuestra en apoyo constante. El amor no se queda solo en decir un montón de cosas bonitas. Acerca de los cristianos, se decía esto. Acerca de los creyentes de la iglesia primitiva, se decía esto. Se aman unos a otros. Nunca dejan de ayudar a las viudas. Salvan a los huérfanos de los que les hacen daño. Si tienen algo, lo dan libremente al que no tiene nada. Si ven a un extraño, lo reciben en sus casas. Y además son felices con las personas, como si fueran sus hermanos. Son felices con sus hermanos, como si fueran sus hermanos reales, como si fueran hermanos de sangre. No se consideran hermanos en el sentido usual, sino hermanos espiritualmente. Así se expresaban de los cristianos. El amor por sobre todo se debe demostrar. Con la O, obviar. Eso es perdón, pues, pero pega mejor obviar, porque no podíamos decir amor con P. Y eso quiere decir que el amor, el verdadero amor, no anda guardando un registro de todos los errores del otro. El amor no anda todos los días sacando todas las cosas de ayer y del año. ¿Te acordás? Para esta fecha, el año pasado. Fueron los días más duros. Eso no se le hace a un hermano. Eso no se le hace. El amor suelta, perdona. Y la R es respetar. Quien ama aprende a valorar a las demás personas. No denigra, el amor no denigra. El amor no insulta. El amor no agrede. No hace sentir inferiores a los demás. Eso no es amor. Y hasta ahí. Voy al siguiente versículo. para terminar. El cuarto factor. El primero dijimos que era, ¿se recuerdan? Gratitud. El segundo, oración. El tercero, amor. Y el cuarto, mire el versículo 13. Dice, para que sean, está hablando de que oraba por ellos, lo que está pidiendo por ellos y cuál es el fin de todo esto. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, ¿en qué? En santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Lo que está diciendo es, planten sus pies en Dios. Afirmarse en santidad es plantar sus pies en la verdad de Dios. Estábamos hablando hace un momento en el discipulado y Guille decía, vivimos en una sociedad que dice, todo se vale, si te gusta hacerlo. Vivimos en una sociedad que cada día es más pervertida. La perversión de la homosexualidad, la perversión sexual es incontrolable, es exagerado todo lo que sucede. Y el pensamiento es, ¿y por qué no? Si es mi cuerpo, es lo que me gusta, es lo que quiero, es lo que encuentro, es en lo que encuentro placer. El gran problema es que leíamos un versículo el domingo en Romanos 14, y en Romanos 14 dice de que un día todos nosotros tendremos que estar delante de Dios y tendremos que darle a Dios cuentas. Dile al que está a su lado, le tienes que dar cuentas a Dios un día. Y el día que tengamos que darle cuentas a Dios, Dios no nos va a medir en base a lo que la sociedad decía. Dios no va a juzgarnos de acuerdo a lo que la sociedad dijo. La sociedad dijo, si no hay nada de malo, todos lo hacen. Dios nos va a juzgar en base a lo que Él estableció en su palabra. Dios no nos va a juzgar de acuerdo a... Dios no es open mind en ese sentido enfermizo de ahora. Entonces Dios no se va a poner a pensar en nosotros de acuerdo a lo que, a los patrones que habían o a la cultura en que vivíamos. Dios nos va a juzgar de acuerdo a su palabra. Y por eso para Pablo es tan importante decirle a la iglesia de Tesalónica, afírmense en santidad. O sea, planten sus pies en la verdad de Dios, no en lo que la sociedad opine o diga. Planten sus pies en las cosas que Dios establece y que Dios manda, no en las cosas que todos los demás están opinando o diciendo. Obviamente este tipo de vida a la gran mayoría de las personas resulta, eso es imposible, ¿cómo voy a tener una vida de santidad? La vida de santidad es una vida rendida a Dios. Permita que sea Dios quien tome control de su vida. Permita que sea Dios quien guíe su vida, quien dirija su vida. Yo bendigo y agradezco a Dios por la vida de todos los que están ahora mismo involucrados en un grupo de discipulado de la iglesia. Les agradezco tanto y amo tanto lo que su esfuerzo y la dedicación que están poniendo para esto. Pero lo agradezco y lo celebro tanto porque sé que esto nos lleva a que cada uno de nosotros tenga una cita diaria con Dios. Por lo menos un momento al día en el que me expongo a Él. Y al exponerme a Él hoy y mañana y pasado mañana, a su palabra, y medito en la palabra y pienso un momento en lo que estamos hablando en el tema y lo estoy meditando todo el tiempo y lo guardo en mi corazón, estoy seguro de que lo que Dios está haciendo, no lo notamos, no lo vemos, pero la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y atraviesa todo, y su palabra nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito con el cual fue enviada. Entonces su palabra tocando nuestras vidas todos los días nos está cimentando en la verdad de Dios y no nos damos cuenta, pero nos va arrancando un montón de cizaña que hay en medio del trigo y nos va limpiando todo nuestro alrededor. Y va sacando lo que Dios hace a través de la palabra, es ir mostrándonos toda la impureza que de repente hay en nosotros, porque somos pecadores. Ahí donde lo ve el de la par suya, es malo. No parece, pero es mi naturaleza. Y entonces Dios hace una obra. De hecho, este último punto de la santidad es un fruto de una persona agradecida, una persona que ora, una persona que ama. No le va a quedar de otra que actuar agradando a Dios, honrando a Dios. Y solo termino, mire el versículo número 13. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El producto natural de todo esto es que el creyente va a crecer espiritualmente. Por eso Pablo les dice: estoy tan agradecido por ustedes, por la gran obra que han hecho, por el testimonio que hay de sus vidas. ¿Por qué? Porque han crecido espiritualmente. ¿Por qué hay un desarrollo espiritual en sus vidas? Porque han estado cimentados en la palabra. Y Pablo puede detenerse y decir: me gozo con esta vida que tengo, aunque no estoy donde quiero, aunque estoy enfermo, aunque las cosas no van del todo bien en mi vida, pero como siempre en medio de su vida hay gratitud, hay oración, hay amor y hay santidad, Pablo está viviendo los mejores días de su vida. ¿Sabe qué es lo lindo de eso? Nada de eso está lejos de nosotros. No puso un título alto al que no podemos aplicar. Las cuatro cosas usted las puede hacer mañana. Los cuatro factores usted los puede incluir en su vida mañana mismo y pasado mañana. Y incluirlos en su familia y enseñarlo a sus hijos y compartirlo con su pareja y caminar juntos. Y entonces, de acuerdo a lo que Pablo dice en el versículo número 8 que comenzamos leyendo, tendremos lo mejor de mi vida, decía Pablo. Esto es vivir, decía. Mire, ahora sí que vivimos. Hoy sí que estoy viviendo lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque estoy cada día dando gracias, orando, amando y viviendo para Él. Bendita y preciosa palabra del Señor. No se pierdan el otro miércoles, porque si Dios nos permite vamos a comenzar el capítulo 4 y eso se va a poner muy bueno.